Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Buenos días a nuestros amigos y amigas oyentes que ya están conectados con las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como siempre, nuestro agradecimiento por esa fiel compañía que nos hacen todos los días a este espacio de 7 a 9 de la mañana. Bueno, y venimos acompañados de la lluvia el día de hoy, por lo tanto, hay intenso tráfico, hay que bajar la velocidad. A todos quienes están ya trasladándose a sus respectivos trabajos o también que están saliendo a hacer alguna diligencia fuera de la ciudad. Quito amanece con una temperatura de 10 grados, habrá una máxima de 17 y una mínima de 8 grados. Continúan los chubascos en la capital de los ecuatorianos, así que, bueno, vamos a ver qué pasa durante el día, en la tarde. ¿Será que ya se levanta esta lluvia, aparece el astro rey? Bueno, vamos a ver qué sucede en el transcurso del día, pero sí salga usted bien abrigado para evitar esos resfríos que se pueden producir. Recuerde que el pico y placa ya inició, el día de hoy corresponde a los dígitos 5 y 6, por lo tanto, a tomar las precauciones necesarias y vamos a ver qué sucede en las vías y ampliamos algo más del clima con nuestro compañero Darío Males. Muy buenos días, amigos. Efectivamente, la capital de Ecuador y varias partes de la región interandina amanecen con bastante frío. Hoy mismo teníamos ya la temperatura de unos 9 grados centígrados, con las probabilidades de precipitaciones al 30%. Bastante frío en la capital, así que si usted aún sigue en el calor de su hogar, abríguese bastante, evite utilizar calzado abierto. Tome una buena chompa y sobre todo también aliméntese bien en esta temporada para evitar cualquier tipo de resfríos que son comunes por este invierno que sigue bastante, bastante fuerte. Según lo que ha señalado el INAMI hace unos días, es que estas precipitaciones y este invierno fuerte lo tendremos hasta finales de abril. Eso ya falta muy poco. Esperemos que ese pronóstico sea acertado porque este invierno ha estado bastante largo, bastante, bastante frío. Vamos ya con información. El pico y placa está operando, ya lo señalabas tú, Laura. Recuerden que tenemos dos jornadas, desde las 7 de la mañana hasta las 9:30 y la segunda desde las 16:00 hasta las 19:30. Los vehículos que aplican son aquellos que tienen el último número en su placa 5 y 6, así que tenga muy en cuenta eso, por favor. Se está acabando abril. Todos los vehículos que tenían el último número en su placa 3 deben hacer durante este mes su trámite de revisión técnica vehicular y posterior matriculación. Eso para vehículos particulares, livianos, pesados, servicio público y servicio comercial. Esa es la calendarización que maneja la Agencia Metropolitana de Tránsito, así que a realizar nuestros trámites en el momento que nos corresponde, porque luego ustedes saben que existen aglomeración de personas y también existe aglomeración de personas e incluso también algunas multas. Vamos con lo que sucede en las calles de Quito. Se visualiza tráfico lento sobre la Mariscal Sucre por un accidente de tránsito. Esto en la calle Necochea y Miller, esto en el centro histórico de Quito. Algunas vías que puede tomar en el sector son la 5 de junio, la avenida Napo, Velasco Ibarra y Pichincha para poder movilizarse. En la imagen podemos observar un autobús que ha colisionado con una motocicleta. Y el sector se encuentra, según parece, acordonado porque no existe ningún tránsito de otro, no hay circulación de otro tipo de vehículos en el sector. Así que tenga precaución si usted está manejando. Recuerde que tenemos presencia de lluvia, la calzada está mojada y eso a veces imposibilita la adherencia de los neumáticos sobre la calzada. Mucha precaución en eso. Darío, tú eres conductor de motocicleta y quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué de las imágenes que nosotros estamos observando, se quedan, esta motocicleta está en la mitad del bus, se corre riesgo porque van solfeando la mitad de la vía? ¿Cuál sería el mensaje que tú nos puedes brindar, Darío, con esa experiencia? Bueno, seguramente con la imagen, con lo que podemos observar, esta colisión pudo haber sucedido por una mala maniobra del motociclista, pero bueno, eso en realidad sería una simple percepción. También pudo haber tenido aquí implicancia alguna responsabilidad del autobús, ¿no? La recomendación que se realiza a las personas que utilizan motocicleta es que vayan por el lugar que les corresponde, utilizando un carril. Un vehículo más. Exactamente, un carril sobre cada uno de los espacios designados para la circulación. Bueno, tenemos más novedades. Otro accidente de tránsito sobre la avenida Simón Bolívar y Granados. En este caso, visualizamos el volcamiento de un camión sobre la calzada. Hay aglomeración de vehículos alrededor. Seguramente esto está obstaculizando mucho el tránsito. Esto es en la avenida Simón Bolívar y Granados, en la parte oriente de nuestra capital. Así que a manejar con precaución, la lluvia parece que se va a mantener, al menos esta especie de chubasco. Algo de presencia de neblina en el lado oriental, prenda las luces, incremente la distancia entre los automotores y maneje con mucha precaución. Los peatones también cumplan con su responsabilidad de circular por donde le corresponde. 7:06 y ahora nos vamos a la página de Ecu 911. ¿Cómo están las vías para salir hacia el norte y hacia el sur del país, Andrés? Muy buenos días, amigos y amigas, bienvenidos a Zona Cultural. El Ecu 911, el Twitter nos comunica que el estado de las carreteras de Pichincha, Napo y Orellana están normalmente con el tránsito vigente. También las recomendaciones de siempre a los peatones de utilizar el paso cebra, puentes peatonales, y a los señores conductores en estos días de lluvia, por favor, respetar la vida de los peatones y conducir con precaución. 7:07 y ahora nos vamos a conocer qué tendremos en este espacio informativo luego de haberles dado a conocer las novedades en las calles de la ciudad. Titulares en Zona Cultura. Hoy, 24 de abril, se conmemora el Día Mundial contra la Meningitis. ¿Cuánto se conoce sobre el Día Internacional del Libro? En Zona Cultura le estaremos contando sobre esto. Se abre convocatoria para la edición número 44 del Premio Nacional de Literatura Aurelio Espinosa Poli 2019. También les estaremos contando detalles del fallecimiento de uno de los personajes de nuestro país, un muralista ecuatoriano, Eloy Narea. Festival Sonamos Latinoamérica se presentará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Festival Académico de Cine Universitario Internacional dio a conocer a sus ganadores. Y la magia llega a la Casa de la Cultura Ecuatoriana con el Festival Internacional Conejo Blanco. Tome nota de esto para que no se pierda ninguna función. 30 años de cine de pueblos y nacionalidades continúa en la Cinemateca de la Casa de la Cultura. Con un recital poético y feria de libros se conmemoró ayer el Día Internacional del Libro en la Casa de la Cultura. Y en la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presentó la gran obra a cargo del Ballet Nacional del Ecuador, Transitando. Además, le contamos sobre Refriteca con Valores, un evento que tuvo su lugar aquí en esta institución. Teatro Patio de Comedias nos presenta Bodas de Plata, 25 años de trayectoria. Y a partir de las 8 de la mañana en nuestro segmento de opinión y entrevista tendremos invitados, así como también haremos enlaces telefónicos para conocer lo que sucede en otros núcleos del país. ¿Quién será nuestro primer invitado, Darío? Bueno, estaremos junto a Héctor Naupari, quien presentará el libro Malévola tu ausencia, dentro del coloquio de poesía que se realizará en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Hablaremos con el autor sobre su vida y también sobre este trabajo que nos presenta. También mantendremos un enlace telefónico con la Casa de la Cultura, el núcleo de Zamora Chinchipe. Nos atenderá Anabel Rodríguez, directora. Ella compartirá información sobre el Festival de la Chonta y la Culebra que se va a desarrollar en Nangaritza, así como también la presentación del Ballet Nacional del Ecuador que recorre algunos cantones de esta provincia. También nos acompañará Hugo Proaño para hablar sobre la exposición Transgresión. Aquí está nuestra propuesta informativa del día de hoy. Le invitamos a que siga conectado en los 100.9 de Cultura FM y 940 AM, las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para que usted pueda ser parte de la información cultural que le compartiremos en los siguientes minutos. Recuerde que usted también puede escucharnos en la página www.casadelacultura.gov.es, la página donde puede obtener toda la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y descargar la aplicación HD ingresando a Play Store, ponga Radio CCE y disfrute de la programación que le ofrecen las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Seguimos con la información. Este 24 de abril se celebra el Día Mundial contra la Meningitis, esta grave enfermedad que puede afectar a cualquier persona. Esta fecha es para recordar lo que provoca la enfermedad, así como las causas, consecuencias y tratamientos. El 24 de abril es el Día Mundial contra la Meningitis, una infección grave con un alto índice de mortalidad que afecta las membranas que rodean el cerebro y a la médula espinal. Puede causar importantes daños cerebrales y es mortal en el 50% de los casos no tratados. Hay cuatro tipos de meningitis: bacterianas, víricas, por hongos y parásitos. El periodo de incubación medio es de 4 días, pero puede oscilar entre 2 y 10 días. Incluso cuando se diagnostica tempranamente y se recibe tratamiento adecuado, un 5 a 10% de los pacientes fallece, generalmente en las primeras 24 a 48 horas tras la aparición de los síntomas. La meningitis se transmite de persona a persona a través de secreciones respiratorias, a través de estornudos, besos, tos. La mejor forma de prevención son las vacunas. El Día Mundial contra la Meningitis se realiza en una serie de actos para informar sobre la enfermedad y concienciar sobre la mejor forma de prevenirla, que es la vacunación. ¿Pero qué es la meningitis? La meningitis es una enfermedad consistente en la inflamación del tejido delgado que rodea la médula espinal y el cerebro. Se trata de una infección bacteriana grave que puede causar importantes daños cerebrales. La Organización Mundial de la Salud define esta dolencia como una infección bacteriana severa de las membranas que rodean el cerebro, llamadas meninges. Esta organización pretende hacer frente a esta grave enfermedad mediante la vigilancia, dirección e investigación de los casos que ocurren a lo largo del planeta. Por ello es muy importante la vacunación para prevenir y evitar que la enfermedad se convierta en una epidemia, sobre todo en aquellos lugares en los que se registra una mayor frecuencia, como por ejemplo el cinturón de la meningitis de África, que se encuentra entre Senegal y Etiopía. En la actualidad existen tres tipos de vacunas utilizadas para controlar la enfermedad: vacunas conjugadas contra la meningococos del grupo A, vacunas conjugadas contra la meningococos del grupo C, vacunas tetravalentes, grupo A, C, Y, W135. Vacunas a base de polisacáridos meningococosidos. En muchas ciudades alrededor del mundo, se realizan diferentes actividades e iniciativas para dar a conocer esta enfermedad, como por ejemplo exposiciones, congresos, actividades para niños, campañas y más. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Vamos con información. Antes de entrar sobre el país, les queremos señalar que ya se encuentra habilitada la calle Necochea y Miller. Eso era en el sector del Panecillo, donde les habíamos mencionado al inicio del programa que existía un accidente de tránsito entre un autobús y una motocicleta. Al momento, lo que nos dan el reporte por acá es que ya está habilitado. Sin embargo, el otro accidente, el que se encuentra en la Simón Bolívar y Los Granados, continúa en el sector y ha hecho mucho tráfico en el lugar. Hay muchos carros que están aglomerados y usted le invitamos a que tome otras vías, por ejemplo, Avenida Conquistadores, Túnel Guayasamín, Chiris y 6 de diciembre. Tome esas vías porque la Avenida Simón Bolívar y Granados al momento se encuentra completamente obstaculizada. Hay muchos automotores en el sector y seguramente tendrán problemas para poder llegar puntuales a su lugar de destino al momento. Vamos con la información. El 23 de abril es un día simbólico para la literatura mundial, ya que ese día, en 1616, fallecieron Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega. La fecha coincide con el nacimiento y fallecimiento de varios autores como Vladimir Nabokov, Josep Pla, Manuel Mejía Vallejo, entre otros. En el año de 1995, en París, la Conferencia General de la UNESCO tomó la decisión de rendir homenaje universal a los libros y a los autores, quienes alimentan a todos y en particular a los jóvenes a descubrir el placer de la lectura y a valorar la irreemplazable contribución de aquellos quienes han impulsado el progreso social y cultural de la humanidad. Zona Cultura preguntó a varios jóvenes si están leyendo un libro o han leído. Y si conocen que este 23 de abril se celebró el Día Internacional del Libro. Escuchemos qué nos dijeron. Sí, me habían comentado en el colegio. ¿Qué es para ti un libro? Un libro es un documento donde hay mucha información que sirve para ampliar nuestro conocimiento, nuestro vocabulario y nos permite ser mejores personas al letrarnos y al conocer más acerca del mundo. ¿Te gusta leer? Sí, sí me gusta la lectura bastante. ¿Cuál es el último libro que estás leyendo o que has leído? El viejo y el mar de Ernest Hemingway fue el último libro que leí. Actualmente no estoy leyendo ningún libro porque ese me lo terminé hace 3 días. Entonces ya pronto voy a iniciar otro. Aún no sé ningún título que me llame la atención, pero ya voy a ver alguno que me guste. Es un texto donde existe mucha información de la cual podemos aprender. Es un medio en el que encuentras más cosas que el internet. ¿Has leído un libro o estás leyendo? Estoy leyendo La Casa de Papel. ¿Sabían ustedes que se celebra hoy el Día Internacional del Libro? No. ¿No? No. ¿Estás leyendo algún libro? Estoy, o sea, un libro ahorita, en el momento no, pero estamos estudiando. ¿Para ti un libro? Una fuente de conocimiento. Una historia, conocer más acerca de diferentes cosas que tenga, dependiendo del contenido que sea informático, sea una historia, conocer más allá de la realidad, tener la imaginación que plasman las letras al leer un libro. ¿Qué estás leyendo actualmente? Yo estaba leyendo un libro que se llama Mujercitas, no recuerdo el autor. Es un libro muy interesante porque data de cómo eran las épocas coloniales antiguas, cómo era la situación económica, cómo era la situación familiar cuando el padre tenía que salir a trabajar, la madre se quedaba con las hijas. Y hasta ahí he llegado, no voy más allá, no acabo. ¿Estás leyendo algún libro? En estos momentos, no. El último que leí fue el Quijote de la Mancha. ¿Has leído un libro? Sí, de pequeño, pero hace poco no. Para mí un libro es una obra literaria que contiene varias hazañas, depende de lo que se hable. ¿Has leído algún libro? Actualmente no. Un libro es un texto que nos ayuda a aprender varios temas, dependiendo también del libro. ¿Qué es para ti un libro? Es un medio donde las personas frecuentan palabras, ideales, sueños, mediante las letras. ¿Has leído algún libro últimamente? No, últimamente no. Para mí un libro es una historia, una aventura que narra diferentes autores por medio de lo que ellos pasaron. ¿Qué libro estás leyendo actualmente? Bueno, ahorita estoy en otras cosas. Es un relato de algún hecho. ¿Estás leyendo algún libro? Sí. ¿Cuál? Huasipungo. ¿Qué es para ti un libro? Es un universo diferente, puede llevarte a conocer otros mundos, la inteligencia de cada autor, sobre todo, por ejemplo, a mí me gustan las novelas de terror, Stephen King, es excelente imaginar que tiempo atrás, o sea, años atrás, él podía en páginas ver todo un universo distinto, o sea, ser más allá que una película, es muy diferente a las películas. ¿Qué recomendaciones les darías a los jóvenes para que se introduzcan en el mundo de la lectura? Que experimenten, que los libros que tengan en casa, porque a veces los padres tienen libros, que lean, que viajen en ese mundo. Es muy diferente estar conectado a un celular o una televisión, es tan distinto experimentar nuevas palabras que te van a servir a futuro para desarrollarte, para poder interactuar con las personas, por ejemplo, dar un discurso. Es muy diferente a lo que vas a encontrar en el internet. En el internet vas a encontrar otras cosas, palabras repetidas. En cambio, en un libro experimentas nuevas palabras. ¿Qué libro estás leyendo? Bueno, ahorita estoy leyendo un libro de medicina sobre malformaciones anorrectales. También nos mantenemos aquí con la interrogante sobre qué es lo que están leyendo nuestros jóvenes y también nosotros como personas que de alguna forma podemos representar algún ejemplo acá en los medios de comunicación. Nos estamos haciendo ya esa interrogante y por ahí salen algunas obras, algunos títulos nos señalaban aquí en nuestra cabina. La pregunta para ustedes, padres de familia, queremos que nuestros hijos, nuestras nuevas generaciones lean más. Bueno, el ejemplo empieza por la casa, ¿no? Nosotros también podemos empezar a hacer el ejemplo, a leer algo en la noche y de esta forma también a cultivar esas nuevas generaciones de lectores, porque autores en nuestro país es lo que más tenemos, tal vez lectores es lo que nos hace falta. 7:22, vamos con más información y nos mantenemos sobre la temática de la producción literaria, la producción de los autores en nuestra ciudad, para contarles que la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Facultad de Comunicación Lingüística y Literatura y la Escuela de Lengua y Literatura convocan a la edición número 44 del Premio Nacional de Literatura Aurelio Espinosa Polit 2019 en el género ensayo literario. El Premio Aurelio Espinosa Polit ha abierto las postulaciones para los escritores ecuatorianos. En esta ocasión, el género de participación es el ensayo literario. Según lo dio a conocer Ana Estrella, directora de Lengua y Literatura de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Bueno, pues esta es una nueva oportunidad para ganar el premio Aurelio Espinosa Polit, que es el premio más antiguo que se ha dado continuadamente en el Ecuador. Y les invito a todos a que participen. En esta ocasión estamos con el ensayo literario y será una oportunidad para ver cómo son los ensayos, cómo estamos escribiendo los ensayos literarios en el Ecuador. El plazo de admisión vencerá a las 17 horas del día jueves 4 de julio de este año y se aceptarán las obras recibidas en la dirección de la Escuela de Lengua y Literatura hasta el día y hora del vencimiento del plazo de admisión, incluso las enviadas por empresas de correo público o privado. Las obras concursantes se enviarán o entregarán a la siguiente dirección: En números romanos, 44 Premio Nacional de Literatura Aurelio Espinosa Polit, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Facultad de Comunicación, Lingüística y Literatura, Escuela de Lengua y Literatura, Oficina 114 o 128, apartado 17-01-2184, Quito, Ecuador. El premio al ganador será Ana Estrella. Tenemos un premio generoso de $7,500 más la publicación de la obra ganadora y el 10% de los libros de esa publicación. Recordemos que este premio nació en la Escuela de Literatura con la finalidad de motivar a los escritores ecuatorianos a seguir escribiendo, además de ir dando paso a diferentes géneros literarios. Ana Estrella. No dejar solo un género, es decir, no hacerlo solo de cuento, de poesía, de ensayo, sino que siempre hubiera una oportunidad para que las personas pudieran participar en lo que fuera su fuerte, ¿no? Recuerde enviar su trabajo hasta el 4 de julio de este año. Si desea mayor información, puede llamar al teléfono 299-1700, extensión 1381. De la mañana y 26 minutos. Eloy Narea, reconocida muralista y pintora ecuatoriana, falleció a sus 93 años. Narea fue un personaje que aprendió el arte de su abuelo materno, quien se destacó como escultor. El muralista de Cañar, que se radicó en Riobamba, Eloy Narea, falleció el 19 de abril. Este artista deja un gran legado en óleo, así como también en las técnicas que se utiliza en los murales y vitrales. Conozcamos qué nos dijo el director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Chimborazo, Guillermo Montoya, sobre este personaje. Bueno, yo tuve la suerte de estar con él un par de meses en Ecuacerámica. Él trabajaba en el departamento de artísticos y él fue prácticamente el creador de la técnica de la pintura mural sobre cerámica. Aparte de que él era un gran pintor con diferentes técnicas, particularmente en óleo, él se caracterizó por el desarrollo del mural cerámico, que tiene la nobleza de ser una técnica que perdura expuesta ante las condiciones climáticas más fuertes. Entonces yo creo que a él se le reconoce por eso. Posteriormente él desarrolló también una gran metodología para trabajos en vitrales. Pero sí puedo decirles de que sus obras que están repartidas en todo el territorio nacional han sido un valioso aporte para el tema cultural, religioso, político, y aquí en Riobamba sobre todo tiene una de sus obras maestras, que es la historia de Riobamba, que incluye la batalla del 21 de abril. Entonces, creo que el país y la cultura le debemos mucho al maestro Eloy Narea. Montoya mencionó que sus obras siempre estarán en la retina de las personas y particularmente en la gente que ama el arte, por cuanto el material que ha utilizado es resistente. Ha sido un gran legado el que nos deja el maestro Eloy Narea, considerando de que siempre fue un ente muy creativo, con diseños muy personales y sobre todo con el aporte a la creación de la tecnología del mural en cerámica. Si usted quiere acercarse a las obras de Eloy Narea, no se olvide de visitar los vitrales de la Casa Salesiana Domingo Sabio de Cayambe, el mural de la Loma de Quito en Riobamba y en la Iglesia de Malvas en la provincia de Loro.

y de Ecuador, que van a hacer pues una gala de lo que significa las sonoridades latinoamericanas, cuánto nos parecemos y cuánto nos distanciamos, creo que más nos parecemos en realidad. Y bueno, básicamente va a ser pues un festival donde van a estar grupos de gran calidad, tanto de nacionales e internacionales. Dentro de estos géneros musicales, se despliega otro gran tema, que son los instrumentos musicales y la forma de interpretarlos. Escuchemos a Karina Clavijo, quien nos comenta a los artistas que se presentarán y a qué país representan. Bueno, viene exactamente de Argentina, viene Mari Martínez, Curupides y Joaquín Armas. De Colombia, pues nos representa la zona gaitera. Y de Ecuador estaremos, pues, Bambú Dúo, que es justamente súper ganchoso, el maestro que viene de Guayaquil, con una propuesta de música montubia. María Tejada, que está haciendo una propuesta también maravillosa, que se trata de un ensamble de pasillo y vals francés, que es una fusión bastante interesante. Y estamos Karina Clavijo y las de Majuanas, que somos un ensamble de mujeres que tocamos música afro-brasileña, principalmente con la marimba. Además, se desarrollarán una serie de charlas y talleres gratuitos en la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador y en espacios de gestión alternativos, del 29 de abril al 2 de mayo. Te invitamos a participar de este festival, que es un espacio generado por músicos latinoamericanos que de manera cooperativa trabajan en proyectos de difusión de música popular de raíz folclórica y son oriundos de Argentina. Como grupo, se consolidaron en el año 2006. Karina Clavijo, directora del festival, nos hace la invitación para participar de este gran festival musical. Estoy muy emocionada, gente de Quito, de invitarles a este festival maravilloso Sonamos Latinoamérica. Sonoridades propias, autóctonas, mestizas, fusionadas, alegres, que van cambiando y van diversificándose a través del tiempo, y esta hermosa escucha que les proponemos. Les proponemos que vengan al Festival Sonamos Latinoamérica el 1 de mayo a las 19 horas en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los esperamos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. Siete de la mañana y 38 minutos. El Festival Académico de Cine Universitario Internacional presentó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana una jornada académica artística llena de sorpresas. La premiación fue una oportunidad para que estudiantes de cine conozcan nuevas experiencias de la producción audiovisual que se hace en el Ecuador. La sexta edición de becas del Festival Académico de Cine Universitario Internacional se llevó a cabo la mañana de ayer en la Sala Alfredo Pareja Discanseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La jornada estuvo marcada por clases magistrales a cargo de la realizadora audiovisual Micaela Rueda, Cristóbal Pozo y Diego Coral, director de la Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El festival es una iniciativa de la empresa de televisión paga DirecTV, que lo viene desarrollando en 9 países de Sudamérica desde hace varios años. El objetivo es uno solo, convertirse en un semillero de nuevos cineastas sudamericanos. Camila Moreno, gerente de Relaciones Públicas y Responsabilidad Social Empresarial de DirecTV Ecuador. Pasioni es el espacio ideal creado para que las nuevas generaciones de cineastas tengan un lugar en el que puedan hacer visible su talento, promocionar sus cortometrajes y acceder a oportunidades permitiéndoles perfeccionar su arte. Facioni es el lugar para aprender, explorar nuevas ideas y crear contactos que ayudarán a que el campo cultural latinoamericano sea cada vez más sólido. En esta edición, quiero agradecer a dos importantes instituciones que se han sumado a la realización de FACIUNI: al Instituto de Artes Visuales y ABQ, que nos facilitó el aval académico, y a la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta es la segunda ocasión que este festival se desarrolla en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para la institución, este es un ejemplo de lo que la casa puede hacer en conjunto con la empresa privada. Así lo señala el director de la Cinemateca Nacional, Diego Coral, a nombre de Camilo Restrepo, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Cinemateca, como la Casa del Cine Ecuatoriano, tiene esta obligación y este gusto de siempre poder recibir todo tipo de iniciativa que de alguna manera potencie la creación, la distribución, la difusión, el pensamiento sobre el cine ecuatoriano. Y creo que desde hace algunos años está esta unión entre DirecTV, FACIUNI, Casa de la Cultura ha sido súper buena. Tenemos también una relación muy estrecha. DirecTV ha sido un apoyo importante para la realización del Festival de Cine de Quito, FLAC, que ya está en la sexta edición. Entonces creo que hay una unión de fuerzas muy importante para nosotros. A nivel regional, el concurso se aplicó en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. Cabe señalar que Ecuador fue el país que presentó más postulantes. En esta ocasión, Ecuador no logró calificar en el concurso internacional. Sin embargo, el público contó con la presencia de Christoph Pozo, ecuatoriano ganador del concurso regional en el 2015, quien compartió con la audiencia su experiencia con la beca en la Universidad del Sur de California en los estudios de la Warner Brothers. Los ganadores de esta edición fueron Hamilton Monar, estudiante de la Universidad de las Américas, quien ganó por segundo año consecutivo. Además, se premiaron cuatro historias más. Entre ellas está Slamki, de Aldo Cisalema, estudiante de la Universidad de las Américas, Carmesí, de Evelyn Rosas, Pasajera, de David Ibarra Naranjo, de la Universidad San Francisco de Quito, y Good Boy, de Daniel Santos, de la Universidad de las Artes. Seguimos con más información. Tenemos ya las 7 de la mañana con 42 minutos. La magia, la capacidad de hacer posible lo imposible, está en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La jornada artística y lúdica estará con shows, conferencias y talleres en la institución hasta este 27 de abril. Por primera vez en la ciudad de Quito se llevará a cabo el Festival Internacional de Magia Conejo Blanco. La jornada arranca hoy en diversas salas y teatros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con conferencias, shows, talleres y competencias. El festival agrupa a magos nacionales y extranjeros de Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay y Ecuador, con el fin de generar un espacio de encuentro entre magos y compartir conocimientos, experiencias, demostraciones y concursos. Entre los objetivos del festival también está demostrar al público que la ciudad de Quito tiene propuestas de magia, al tiempo también de señalar que esta actividad no es exclusiva para niños, sino para todo el público. La maga Paula nos cuenta sobre las actividades que desarrollarán. También le comentamos que como parte del festival hemos programado cuatro conferencias, tres conferencias dictadas por magos internacionales que nos visitan, que es de Eric Vallejo, de Matus, que me acompaña por este lado también, y de Bianconi también de Brasil. Y además tenemos un representante nacional que es del Mago Isaac, que dictarán sus conferencias también aquí en la Casa de la Cultura. Como mencionamos, tenemos las tres galas internacionales donde estarán tres magos en escena cada noche,

sido básicamente 30 años desde que las cineastas de los pueblos y nacionalidades comenzaron a hacer sus propias producciones desde su cosmovisión, y se ha hecho muchísima producción de muchísimo nivel, de distintos formatos, para televisión, para series, para en documental, en ficción, largometrajes, cortometrajes. Alberto Menala, cineasta del pueblo Tabalo y consejero general de Acapana, resalta el trabajo que han realizado con su organización a lo largo de los años. Nosotros estamos cumpliendo 30 años de haber iniciado el camino en la producción audiovisual. Ha sido un camino bastante complejo, bastante, por cuanto en el país no ha sido tan sencillo conseguir fondos. Aún así tenemos una infinidad de trabajos. Estamos presentando cerca de 22 productoras de los pueblos y nacionalidades, 33 trabajos que se han producido a lo largo de estos años. Eliana Champutis, productora general de este evento, relata la historia misma que han vivido los indígenas a lo largo de los años. Para nosotros es la posibilidad de realizar esta muestra, de presentarnos, pero también de autorrepresentarnos. El cine es puerta o la herramienta que nos ha permitido contar historias desde nosotros mismos. Durante muchos años, no solamente en el cine, sino en toda la cultura o en la producción cultural nacional e internacional, ha habido siempre una representación de lo indígena. Es decir, que hay alguien más que nos daba hablando, nos daba diciendo, nos daba pensando cómo hacíamos, cómo vivíamos, cómo comíamos. El poder hacer esta muestra es precisamente poder plantear esa autorrepresentación desde los pueblos y nacionalidades, ¿no? Una cartelera que arrancó entre lunes y martes con Trenzando la Vida y La Yumba, grandes producciones históricas y con un contenido social. Es súper emotivo el poder haber visto ya la primera parte de la muestra, ¿no? Porque tenemos producciones de, no sé, 10 años atrás, 12 años atrás. Por ejemplo, justo la primera y la segunda obra que abrieron es de la misma directora y guionista, que es Rocío Gómez. Y claro, la primera cuando se produjo en el 2007 y la última se produjo el año pasado. Entonces sí muestra cómo desde en ese entonces las temáticas y las problemáticas estaban identificadas y seguían siendo y siguen siendo las mismas, ¿no? Que la del racismo, la de la discriminación, pero cómo hace más de 10 años se trató en una película y cómo se la sigue tratando hasta ahora. Finalmente, el organizador del evento, Martín Cango, cree que esta muestra presenta una realidad de quiénes son y cómo se los reconoce al pueblo indígena. Un mensaje sería de que a través de nuestras películas que se están proyectando durante esta semana es poder llegar a la gente con las realizaciones de varios compañeros de pueblos y nacionalidades que hemos realizado entre documentales, ficción, cortometrajes, largometrajes y películas. Sobre todo, hacer conocer a la gente sobre lo que venimos haciendo, sobre Acapana como la Asociación de Creadores Audiovisuales de Pueblos y Nacionalidades. Les dejamos con la cordial invitación. Acompáñenos este miércoles, jueves y viernes desde las 5 de la tarde en la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella con el cine de pueblos y nacionalidades. Yo les invito realmente de todo corazón a que vengan a la Cinemateca Nacional a ver esta muestra de cine indígena, 30 años de cine de los pueblos y nacionalidades del Ecuador, una muestra que recoge lo mejor que se ha hecho. Les invitamos a participar en este evento interesante, importante para nosotros por cuanto estamos reflejando parte de nuestra memoria, pero desde 30 años para acá. Les esperamos toda esta semana del 22 al 26. Bienvenidos a la Casa de la Cultura. Les invitamos a todas y a todos a acompañarnos de esta muestra de cine aquí en la Casa de la Cultura, precisamente para poder vernos y reconocernos. Este es un ejercicio desde nosotros mismos para ustedes, y con todo el cariño y el amor del mundo, pues acompáñenos en esta muestra. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Continuamos con la información en el noticiario de Zona Cultura. Recuerde que usted nos escucha en 100.9 Cultura FM y 940 AM. Vamos con más información. Ahora les queremos contar que anoche se vivió en un nuevo martes de arte un gran espectáculo presentado por el Ballet Nacional del Ecuador con la obra Transitando. Este es un espacio con lo mejor de la danza jazz, una cronología que desarrolló un recorrido por la historia y los estilos de la danza jazz. La La noche de este 23 de abril, el Ballet Urbano, parte de los elencos del Ballet Nacional del Ecuador, presentó al público su obra, Transitando. Esta es una obra de danza en la que se representa de manera cronológica los estilos en los cuales se ha devenido la danza jazz. Es una obra estrenada a mediados del año 2018 que nos transporta a la época de oro del jazz. Recorre épocas musicales de los años 70 y 80. El público se maravilló con la puesta en escena con los géneros de la danza jazz. De manera progresiva se presentó el musical de Broadway, Bok, jazz, street jazz, lyrical jazz, burlesque y afro jazz. Se conduce a la historia a través de la música con la presentación musical de artistas como Queen, Bon Jovi, Madonna, etc. Los coreógrafos comentan que a través de estas danzas dinámicas y poderosas se busca también resaltar adaptaciones dancísticas de música internacional de larga fama y por supuesto con nuestros músicos ecuatorianos. El vestuario de los artistas está plagado de luces y colores. La música y por supuesto la ejecución de los complejos pasos del jazz nos llevan cíclicamente a sentir cómo este estilo trastoca el sentir de las nuevas generaciones. Se plantea que la danza está en constante cambio y, por supuesto, su esencia toca de manera distinta y responsable al público. Desde el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, acompañamos este evento. Un lleno total acompañó a la presentación de Transitando. Conversamos con Ivonne Rea, bailarina del elenco Ballet Urbano. Ella nos brinda detalles sobre cómo es el trabajo de preparación con el que cuenta esta obra. La obra se llama Transitando. Lo que se ha hecho en esta obra es, se ha tomado el estilo del jazz, de la danza jazz, y se lo ha fusionado con varios estilos. Bueno, ahora que lo vean, entonces se ha dividido en segmentos, ¿sí? Una se llama Boca de Oro, la otra se llama Rebelión, y bueno, hay un afro jazz. En realidad nuestro trabajo, sí, tenemos un trabajo arduo, tenemos muchas horas de ensayo, y en realidad tenemos una preparación de varios estilos. Nosotros nos preparamos en danza clásica, danza contemporánea, el propio estilo jazz, en estilos urbanos, ritmos latinos. El bailarín Eduardo Sinisterra nos comenta cómo es el sentirse en el escenario, frente al público, y salir a mostrar todo el trabajo preparado. A veces un poquito de nervios, pero como ya tenemos experiencia, unos 7 años que lleva la compañía, sí es bastante agradable el público, sentir ese calor del público, los aplausos, la alegría del público también, sí se siente ese calor de la gente que viene a ver la función. Teresa Chiquito, una de las asistentes a esta obra, resalta el valor de aprender disfrutando de cada una de las historias con las que cuenta el ballet. Siempre que venimos lo disfrutamos mucho, aprendemos. Bueno, en este caso, según veo, vamos a aprender la historia más o menos del ballet. Entonces estamos súper interesadas en eso. Es la segunda vez que venimos. Antes venimos a ver Romeo y Julieta. También nos gustó mucho. Fuimos súper contentas. Ajá. Melissa Bárcenes, una niña que acudió a ver esta obra en compañía de su madre Teresa, nos brinda su criterio sobre el trabajo que desarrolla el Ballet Nacional del Ecuador y que ella ha podido disfrutarlo. Me gustaron mucho porque tenían mucha drama, contaban la historia de acuerdo como era, que no hablaban, sino que hablaban a través del baile. Sí me gustaría practicar, pero aún mi mamá no me inscribe. Verónica Cajamarca, joven asistente a este evento, nos cuenta que llegó por invitación de una amiga y destaca la calidad de las obras y de sus bailarines. El ballet urbano es algo que me motivó. Tuve la invitación de una amiga. Quiero ver de qué se trata, qué es lo que presentan, de lo que pude revisar en la página web. Tienen varias presentaciones y vengo a degustar eso. No se lo pierda, acompáñenos en cada martes de arte con el Ballet Nacional del Ecuador y sus diferentes obras. Una invitación a todos, los martes por lo general se presenta aquí las obras, este día se va a presentar la obra Transitando y bueno, el día 14 de mayo va a ser una obra que se llama Repertorio Latino y están cordialmente invitados. Quedan cordialmente invitados para las obras del Ballet Nacional del Ecuador acá en el Teatro de la Casa de la Cultura. Hay 4 elencos, el Ballet Clásico, el Ballet Contemporáneo, el Ballet Metropolitano y nosotros que somos el Ballet Urbano, y quedan cordialmente invitados. Les invitamos a que asistan a la Casa de la Cultura, es una experiencia súper genial, aprendes muchas cosas y te diviertes, vas contento a tu casa. Yo también les invito porque es muy chévere y pueden disfrutar y ver que hablan a través del ballet. Les invito todos los martes al Ballet del Ecuador, las presentaciones son maravillosas, no se las pierdan. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana... Alex Mora. Hacemos una pausa y ya regresamos.